Estamos acá en el Festival de la Miel de San Marcos Sierras con la Colo, que nos va a contar un poco. Tienen acá un puestito de miel con un montón de variedades. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este nueva edición del festival? Lindo. ¿Lo viste, Carlos? Muy lindo, está lleno de gente, la gente compra, bien, lindo, contenta. ¿Vos estás en apicultura? Mi cuñado está y Diego también, yo acompaño y bueno, me vendo la miel, pero bueno, hace muchos años que estamos en el tema. Dicen que este año puede ser mejor cosecha porque hubo más lluvias, ¿verdad? Y sí, favorece, siempre que haya un poco de agua, sí, favorece la cosecha. ¿Y cómo ves San Marcos Sierras esta temporada, este festival? ¿Le va a dar un impulso al pueblo, una chance, trae trabajo para mucha gente? ¿Cómo lo ves? Sí, más vale, sí, más laburo, aparte de esto de tener exhibir todos los productos y tener venta también, ayuda mucho a los locales, la gente local que necesita tener esta oportunidad de vender en el festival. Así que bueno, esto está muy bueno. ¿Qué productos tienen acá en el puesto ustedes? Contarle a la gente que está escuchando la radio y no sabe, no lo puede ver. Tenemos miel de variedad de Mistol, multiflora, tenemos hidromiel, hay panalcitos de miel, mieles gourmet con pimienta, acheto y jengibre. Bueno, de todo un poquito, sí. Bueno, se le cuento a la gente que se llenó el puesto, así que la tenemos que dejar a la Colo trabajar. Te agradecemos por tu testimonio y bueno, ojalá, gracias, que sea una linda noche. Gracias, gracias.